Okay, let's go. What's happened in your life? What's happened? Boss? Oh, baby. A ver, Chors, vamos a hacer esto. A minor. A minor. A ver, A minor. C. A menor. And D. Venga, esos acordes. Okay, dale las drums. Okay, continue. Repeat. Porque tú no quieres, tú no sabes más de ti, más de mí. Porque tú no quieres más, tú no sabes. Tú no quieres. Tú no sabes amar, tú no quieres, tú no sabes, tú no quieres tantas cosas porque te fuiste, te quiero. Okay, panic, go.